Eso lo decían en España. Bueno, ella me entendió lo que quise decir con esto de sandía. Quiero agradecerle también a Camilo Ruiz, que está en la producción. Y bueno, tenemos muchísima información. Inclusive te vamos a contar cuántas listas hay, qué pasa en la ciudad, cómo se vota, todo eso te lo vamos a contar. Y bueno, pasan muchas cosas. Hoy uno podría hablar de 3 millones de cosas, así lo digo, 3 millones de cosas, porque lo que uno ve son barbaridades que pasan acá y que pasan en el mundo. Por ejemplo, hace un rato el Parlamento israelí, el Knesset, votó anexar Cisjordania. Es decir, por 25 votos a 24, es decir, la ultraderecha israelí, los sectores fundamentalistas, religiosos, lo peor que hay alrededor de Netanyahu, votan esto, que igual tiene que ir a otras votaciones más, pero lo que están votando es la tierra, es más, lo dicen desde la Biblia, la tierra santa de Israel es nuestra y por eso no, ahí no tiene que existir Palestina. Es decir que está Cisjordania y está la parte de que ya está colonizada, digamos. Bueno, un avance, votan un avance en contra del pueblo palestino y por supuesto rodeando a Gaza. Esto es gravísimo, pero más grave fue que antes de ayer veíamos que estaban bombardeando de nuevo sectores de Gaza. El Israel. Así que bueno, esto de la paz, lamentablemente para un tango se necesitan dos, y cuando hay un sector ultraderechista, segregacionista, autócrata, delincuencial, asesino, como es el Estado sionista, la gente que maneja el Estado sionista, estamos en un serio problema. Eso por un lado. Vamos ahora a los temas más de acá, de Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge Macri, el día viernes estuvo en Shanghái. ¿Vieron con estos debates? Trump sí, la nueva geopolítica, hay que estar con China, los BRICS, ¿vieron esos debates? Y no, del otro lado Trump, qué sé yo. ¿Qué estuvo haciendo Jorge Macri en Shanghái? Bueno, estuvo con el imperialismo chino, viendo qué negocio le puede dar al imperialismo chino. Recordemos que Franco Macri, el tío de Jorge, el hermano de Francisco y el papá de Macri, tenían una empresa en China, que decían que los chinos con Argentina eran socios. Lo mismo que dicen algunos sectores progresistas, ¿no? Que los chinos son socios, no es un imperialismo. Nosotros acá dijimos siempre, es un imperialismo, y sabemos que es un imperialismo, y por eso los swap, por eso los swap para que le compremos la basura a ellos, por eso las bases espaciales, por eso todo lo que hemos hablado siempre. Y a la Argentina hoy se la disputan los dos, imperialismo, el chino y el norteamericano. Yo, aunque el norteamericano esté en decadencia y el chino en ascenso, yo creo que deberíamos tener una política soberana, ni con los chinos ni con los norteamericanos. Pero bueno, está ahí, estuvo con Gongzheng, tercero en el Partido Comunista, si sí, esto es comunismo, bueno, comunista chino, y porque está viendo para que vengan acá a hacer la línea F, comprar algunos más colectivos eléctricos, porque la tendencia que dice la Ciudad de Buenos Aires es que en el 27 todo tenga que estar a gas o eléctrico, y bueno, y otras obras que quiere hacer Macri. Así que estuvo ahí saludándose, abrazándose con su amigo del Partido Comunista Chino, este Macri que, digamos, va a las elecciones con Milei, que se abraza con y se arrodilla y bueno, y otras cosas con Trump. Es decir, ni una cosa ni la otra, pero bueno, ustedes piensen lo que quieran, qué sé yo, muchos adoran a los chinos y bueno, adórenlos, qué sé yo, otros adoran a los yanquis, bueno, adórenlos. Por otro lado, ¿se acuerdan ustedes que en algún momento Cristina Fernández, cuando hablaba con Parrilli por teléfono, en esas conversaciones que cuando habían intervenido los teléfonos que usaron después algunas conversaciones para las causas, y todavía hay para las causas los cuadernos, la de vialidad, todas en las cuales choreaba Cristina a su alrededor, ella en un momento dijo del partido, los dirigentes del Partido Socialista, Justicialista, no, nada que ver, que se suturen el orto, dijo Cristina, porque ellos querían, eran lo nuevo, una izquierda, y no querían saber nada con el PJ, con los gordos. Después, por supuesto, en otro momento Cristina aparecía con una gorrita que decía Unión Ferroviaria, José Pedraza Conducción, y decía, este es el sindicalismo que construye. Bueno, es decir, esto da, por un lado, para hablar que José Pedraza, recordemos, el 25 de septiembre, por estos días se cumplieron 15 años, el 20 de octubre fue, se cumplieron los 15 años, 20 de octubre del 2010, del asesinato de Mariano Ferreira, y quedó herida Elsa Rodríguez, perseguido por una patota de Pedraza, le dieron 15 años a Pedraza y al gallego Fernández, mano derecha también 15 años, 18 a Favale Cristian, que apretó el gatillo junto con Gabriel Sánchez y otros más que fueron todos detenidos y acusado del asesinato. Y zafaron, por supuesto, la policía que les abría camino a estos para que tiraran contra estos chicos que protestaban junto a los tercerizados del ferrocarril Roca. Y bueno, y lo protegieron, el propio ministro Tomada lo llamó a Pedraza para darle algunas instrucciones, y bueno, ahí hubo toda una protección de Aníbal Fernández, que manejaba la policía, la seguridad, bueno, y que inclusive tendrían que haber caído también presos, pero ustedes saben que es muy difícil, eso es muy difícil. Y bueno, es decir, el funcionaron a pleno las 3K, como diría Fabiana Dali, y así mataron a un zurdo, con el lenguaje peronista más cruel, ¿no? Ese lenguaje que es muy parecido al de Milei, que está contra los zurdos. En eso de los zurdos, los peronistas lo llevan grabado en el corazón. Y en estos días, Kicillof, también se acuerdan que dijo, hay que terminar con las canciones de Evita y Perón, Néstor y Cristina, hay que generar canciones nuevas, y después terminó cerrando para las elecciones, que le fue muy bien, cantando la marcha peronista, y ahora hace todos los días que puede, todos los días, un acto bien peronista, con los gordos de la CGT, todo, y homenajeó el otro día Kicillof junto con Daer, con toda la burocracia sindical, homenajeó a Ignacio Rucci, un fascista, secretario general de la CGT, buchón y hombre que perseguía a la izquierda, inclusive a la propia izquierda que se decía izquierda peronista, cuando está bien, es un oxímoron, no puede haber izquierda de un fascismo, no puede salir la izquierda, pero acá sí salió, y los montoneros tenían otra posición, y entonces Rucci mandaba, fue parte de la CNU, la Confederación Nacional Universitaria, y bueno, cometieron cantidad de crímenes de gente de universitario de izquierda, como Silvia Filler en Bahía Blanca y otros, cantidad de casos, y secuestraban en esa época a los que militábamos en la izquierda. Muchas veces teníamos que ir a rescatar compañeros que habían sido secuestrados en los sindicatos por la gente de la CGT, que en una avanzada contra todo lo que fuera zurdaje, por decirlo de alguna forma. Bueno, Kicillof homenajeó a Rucci, que fue asesinado. Un gran amigo de Perón, un hombre de ideas fascistas, se pueden buscar la historia, un hombre que había negociado con las dictaduras militares, mientras Tosco, por ejemplo, de la CGT de los argentinos y otros dirigentes estaban presos, Rucci estaba negociando con los militares. Después puso el paraguas cuando vino Perón. Perón lo quería mucho, era un amigo, coincidían ideológicamente los dos fascistas. Y bueno, fue homenajeado. Y la pregunta es, ¿cuándo van a homenajear a López Rega? Porque ya, ya uno, ya no me sorprendería, porque por ejemplo, cuando intentaron meter presa a Isabel Perón, la defendieron todo el PJ y el gobierno y la CGT y todo, la defendieron una mujer que, recordemos que con el plan Aniquilar, bueno, se secuestraba gente, se mataba gente, las 3A dirigida por López Rega, el comisario Villar, hacían de las suyas por todos lados. Bueno, y en su momento el propio Piumato de la CGT dijo a una peronista no se la toca, el secretario de Derechos Humanos de la CGT, así que ya tiene más de 100 años y no pudieron lograr ni que venga a declarar por los crímenes de lesa humanidad que cometió Isabel Perón y José López Rega. Sí, pero pronto la pueden homenajear. A Isabel Perón ya la homenajeó Victoria Villarroel. ¿Cómo coinciden en algunas cosas? Rucci también, por supuesto, Victoria Villarroel lo ha nombrado y ha hablado bien de él también. Es decir, así que es muy difícil todo esto, ¿no? Es difícil que te vendan que el plan, lo nuevo, los derechos humanos, esta gente que está rodeada de lacra y que son lacra, y que son lacra. Y bueno, y ahí está el problema, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Es decir, tenés que votar a los que homenajearon a Rucci, que pronto van a homenajear a López Rega, ¿eh? Tranquilo, que pronto lo homenajea, o a los que homenajearon a Isabel Perón, o a psicótico, como bueno, a toda esta gente de La Libertad Avanza, toda esta gente que realmente es gente deplorable. Bueno, pero son así las cosas. Es todo un despelote. Yo podría seguir La Libertad Avanza, un anarco que fue detenida en Estados Unidos, hoy es diputada. Hay un en Chubut un diputado que le saca parte del sueldo a los trabajadores que tiene alrededor, y se queda con esa guita y dice que es para la campaña. Ojo, cosa que todo el mundo, acá hemos denunciado cantidad de veces cómo hacía, por ejemplo, Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, que también la secretaria juntaba la plata para que después la usaban teóricamente en la campaña electoral. Sigue el tema de Libra, es decir, siguen los choreos a mansalva del lado del gobierno y del lado del peronismo. Bueno, este es el desastre que es, y que en este contexto llegamos a las elecciones, ¿eh? Así que yo te voy a tirar algunos datos porque parecería que hay dos fuerzas nada más, ¿no? Parecería que está La Libertad Avanza y Fuerza Patria nada más. Y hay en la ciudad de Buenos Aires 17 fuerzas. Están tratando de polarizar esta es una vieja idea de los sectores de poder, ¿no? Sobre todo los grandes empresarios, que hacen como viene siendo hasta ahora. Antes era peronista, después radicales, radicales, después peronista, después Macri, después peronista. Y ahora es esto, ¿no? Peronismo, La Libertad Avanza. Ellos te dicen a alguno de los dos hay que votar porque los dos nos garantizan grandes negocios. Más allá que hay sectores que se quejan más que otros. Es decir, hoy es, los sectores importadores están contentísimos, la gente del campo está contentísima, y por supuesto hay muchas pymes que dicen, y loco, pero todo esto que me traen de China por los swap y qué sé yo, me compite, yo no puedo competir. Bueno, ahí hay sectores más afectados, pero en general, la burguesía local vinculada a los capitales financieros están chochos con esto. Están chochos. Por supuesto hay una guerra entre sectores. Y ellos lo que quieren es un sistema de capitalismo así, ¿no? Primero un poco de centro izquierda, después un poco de centro derecha. Ellos se las arreglan para robar con los dos, ¿no? Los grupos de poder se las arreglan para robar con los dos. Por eso la polarización. Así que yo te diría que busques algún lugar para romper la polarización, votar en algún lugar para eso. Y que si no, qué sé, votá en blanco, no vayas a votar, pero no votes. Ya la historia de Hagman y de Kelly Olmos, otra fascista, ministra de Trabajo de Alberto Fernández, o Fargosi, otro fascista en La Libertad Avanza, bueno, a mí me parece, o Bullrich, a mí me parece que por ahí no tenés que votar, ninguno de los dos. Vamos a decirles, tenemos para que puedas votar la UCD, Diego Guelar, el ex montonero que después fue embajador en China en un momento, estuvo con Menem, bueno, que después estuvo en la UCD, y de diputados un tal Portas. El GEM va con Facundo Manes a senador, Sergio Abrevalla a diputados. La izquierda en la ciudad va con Heberlin a senador, Vinocur a diputados, estos son los del Nuevo Más. La Alianza Potencia va con Martín Paleo y López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. Hagamos Futuro, que sería una parte de la coalición cívica, va con Marcela Campagnoli y senadora Hernán Reyes a diputado. La Libertad Avanza con Bullrich Fargosi, y como dije antes, el Partido Federal, Agustín Rombolá y Daniel Lipovetsky. ¿Se acuerdan el hombre que tanto hizo una buena para él por el aborto? Era del PRO, Daniel Lipovetsky, y también quiso hacer una buena ley de alquileres, pero le salió mal, lamentablemente. La Lista Integral, que no lleva senadores, pero lleva al Turco García de diputado, el Movimiento Plural, Gustavo de Lía, senador, Marcelo Peretta, el hombre que ya fue candidato a legislador, ahora a diputado, que es el secretario de Farmacia del sindicato. Fuerza Patria con Recalde, el muchacho que viene saqueando al Estado desde que nació, pues ya el padre lo saqueaba desde que nació, lo viene saqueando. Hagman, el hombre que votó felizmente para que los jubilados nos hayan llevado un 10% la jubilación. Y bueno, la otra es Olmos, una fascista de derecha vinculada a la Iglesia Católica, que militó en Guardia de Hierro, en el Frente Estudiantil Nacionalista, junto al papá de Grabois, y que se dedicaban a cagar a trompadas a los zurdos. Nosotros la sufrimos, lamentablemente. Tiene mi edad, es viejita, 73 años. El FIT con Castillo Bregman, Ciudadanos Unidos con Ocaña y Lustó, Ocaña senadora, Lustó a diputado. Frente Patriota Federal con Javier Romero a senador, César Biondini, otro fascista, hijo de Biondini, el famoso que inclusive a veces estuvo suspendida sus actividades por nazi, ¿no? Es un nazi confeso. El Socialismo Auténtico con Mario Mazzitelli, varias veces lo hemos tenido por acá, y Flor del Rocío Armas,

17 horas 36 minutos. Ahí escuchaba la tribu cumplió 35 años en julio. 36, ¿no? Claro, 36 en julio y nosotros cumplimos ahora el primero de noviembre 35. Claro, 36, la tribu 6 meses empezó la radio antes que nosotros. Estamos viejos, ¿eh? Bueno, veamos qué hacemos, algo, algún festejo, algo hay que hacer. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer había una... se iba a hacer una movilización en La Plata, la gobernación, de algunas organizaciones sociales, con el lema Marcha contra el hambre y y el desempleo en la provincia más rica. Pero bueno, a último momento parece que las organizaciones fueron recibidas por algún ministro. No se hizo esta movilización, pero nosotros queríamos ver un poco qué está pasando con las organizaciones sociales, con los comedores de las organizaciones sociales, con los planes. Y por eso estamos comunicados con Mónica Zule. Ella es referente del movimiento Sin Tierra Teresa Vive. La tenemos en línea. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, una cosa. El primero de noviembre cumple años mi mamá también. Así que podemos hacer una gran fiesta. Ah, bueno. ¿Cumpleaños tu mamá? Sí, el primero de noviembre. ¿Cuánto cumple? 87. 87, bueno, mandale un saludo grande y bueno, tenemos algunas coincidencias. Sí. Nosotros 35 años con este programa acá, no estamos en alguna otra radio, pero acá 35 años. Gracias. Mónica, contame un poco primero por qué se levantó la marcha de ayer y qué negociaron y bueno, cuáles son los pasos a seguir de la organización en adelante. Bueno, ayer nosotros teníamos una movilización, nosotros solo Teresa Vive, una movilización a La Plata, porque teníamos que terminar de concretar cuestiones para nosotros importantes, por lo que significó todo lo que vino haciendo el gobierno nacional de la mano de Milei y Petovelo, ¿no? El congelamiento salarial, el bajarle programas a los compañeros, el tema central de los comedores, los alimentos, las preocupaciones que tienen en muchos lugares, como Bahía Blanca, o lugares que como Bernal, que cuando viene una lluvia muy grande, las casas se inundan, se pierden los colchones, las casas empiezan a ponerse mal en su estructura, y se necesitan chapas. Bueno, era todo un pedido más general, que algunas cosas veníamos hablando con la provincia, pero que en definitiva, como yo le decía a los funcionarios, no es que no hayamos recibido cosas, lo que pasa es que cuando vas a repartirla a la hora de ver la necesidad, es poco. Porque es tan grande la necesidad, tan grande, que para ellos, por ejemplo, puede ser mucho, y para nosotros, cuando vamos a repartirlo, por ejemplo, una chapa le das a dos compañeros, por ejemplo. Uh-huh. Y los alimentos también, porque son 20 kilogramos cada 2 meses, o sea, 10 kilogramos por mes, sería. Y los programas sociales, vos sabés que se bajaron un montón. Nosotros tenemos mucha colectividad. Uh-huh. Y de compañeros de Paraguay, si vos ibas, por más que pasaras en coche a ver a tu familia que está en otro país, te bajaban el programa. Un programa que está congelado a 70 mil pesos desde que asumió Milei Petovelo. ¿Cuánto me dijiste? 78 mil pesos. 78 mil pesos, sí. ¿Cuál es el programa bonaerense? Es 75 mil. Convengamos que no hay mucha diferencia, pero sí. El otro se aplicaba el aumento según el salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Cosa que eso lo congeló. Y en abril dicen, lo que firmaron un decreto, que se terminarían los programas. Veremos. Veremos qué pasa. Porque a nosotros, a todas las organizaciones que seguimos en unidad, de todos los sectores, nosotros que somos parte de Territorios de Lucha, el Frente de Lucha con el PIB y otros compañeros, el Polo Obrero y otros compañeros, la UTE misma, o sea, nosotros tenemos reuniones con todas las organizaciones para ver los problemas nacionales, no solamente del AMBA, sino nacionales, y ver cómo enfrentamos la situación del hambre que estamos pasando porque al no tener los alimentos que llegaban desde la provincia de Nación, se achicó muchísimo. Y la posibilidad, cuando aumenta el hambre, aumenta la miseria, según el presidente no, pero el territorio pasa, y a nosotros nos sacaron los alimentos, nos congelaron los salarios de cada uno de los emprendimientos, no tenemos obras públicas para poder ofrecernos la mano de obra, la estamos pasando mal. Es una de las cosas que me decía, la estamos pasando mal, la verdad, que porque hay poca changa, cuando cae el empleo en general, el que te contrata no te puede contratar. Claro. El que quiere pintar casa no puede pintar porque sale cara la pintura y porque no te puede pagar la mano de obra. Claro. Y esa es la realidad que vivimos en los barrios. Ahora, Mónica, se levantó la marcha, perdóname, te cuento, y y tuvimos una reunión con el segundo de la Roque, Santiago, y llegamos a algunos acuerdos hasta enero. Nos dimos un plazo de enero para poder ver, justamente, le planteamos las cosas que necesitábamos, fueron de urgencia. Igual nosotros somos de tener paciencia y de transmitir nuestras inquietudes, no decir quiero ya y me enojo, ¿viste? Pero sí, estamos convencidos, porque nos muestra nuestro compañero que es una necesidad terrible. Bueno, llegamos a algunos acuerdos de alimento, de chapa, de programas sociales, y quedamos en vernos, le propusimos una vez al mes, vamos a ver si se cumple, y sentarnos, si no, en enero. Ajá. Se escucha. Es decir que hasta enero, ¿qué hay? ¿Un impas? Hasta enero ellos se comprometieron, igual no, si no nos dan las cosas que nos tienen que dar ahora, de alimento, que es lo fundamental y transversal. Claro. Si no terminamos de hacer la carga de los programas sociales, ahora en enero, ahora en noviembre, diciembre, para que cobren en enero los compañeros, por supuesto no va a ser enero. Ajá, claro. No hace mucho antes. Claro. ¿Cuántos comedores? Sí. ¿Cuántos comedores tiene? Porque, bueno, toda esta movilización fue de ustedes, es decir, que no hay ninguna otra organización que se movilizaba ni no. No, solamente usted. Fue nuestra, sí. Ajá. Fue nuestra, nosotros en CABA, que es otra realidad. Sí. Digamos que es otra realidad distinta. Que quisieran ajustarnos, pero nosotros recibimos comida todos los días en CABA. En CABA reciben todos los días. Los días, porque hay acuerdos, porque los comedores son comunitarios o asistidos, tenemos la comida que llega todos los días para que cocinemos. Toda la infraestructura, la mano de obra, la cocinera, los alquileres, las ollas, todo lo compramos nosotros. Las organizaciones, junto con los compañeros, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de darle de comer entre 450 y 700 y pico de personas por comedor. ¿En los comedores que tienen tanto en CABA como en la provincia? No, en CABA. En CABA tenemos 9 comedores. ¿Cuántos? En provincia tenemos 9. 9 comedores en CABA, sí. ¿Y en provincia? Todos los días. Sí. En provincia teníamos, porque ahora podemos sostenerlo, a veces cuando juntamos agua o cuando podemos arrancar agua al municipio. Sí. En 100 lugares, 100 comedores que por ahí pueden dar comida un día o dos días, o merenderos, o sea, es variado. No todas las provincias nos dan a nivel nacional, eso está bastante restringido. También hay provincias que se pueden dar, como la de Rosario, como Mendoza, o Tucumán. O Neuquén, que algunas cosas te dan, o Catamarca, que logras tener trabajo para hacer vivienda, pero de conjunto, al haber habido el recorte de Nación, se sufrió mucho, porque abastecíamos a muchísimos más comedores, todos los días. Claro, a mí me... sorprender no, pero yo veo que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en CABA de este tema directamente no se habla. Por eso yo me sorprendo cuando vos me decís, bueno, acá nos bajan la comida bien, bueno, quiere decir que está bien, no se habla porque están cumpliendo. Ahora me llama la atención que en la provincia, que tienen un discurso, que son los que más ayudan, que son los que más atienden, que tienen un gran aparato clientelar, no manden alimentos para todos los días, ¿no? cuando eso no incide en ningún presupuesto, eso echarle la culpa a Milei, no poder mandar arroz o no poder mandar lenteja o no poder mandar carne, no sé, me parece, no sé qué evalúan ustedes. Ellos tienen unas tarjetas alimentarias, sí, que te dan para que vos puedas comprar, sí, algunos días, que podés todos los días, algunas cuestiones así de fresco, decimos nosotros, carne, pollo, sí, o verduras, bueno, que le dan, nos dan a veces algunas tarjetas de eso para que se pueda sostener algún comedor. ¿Con qué, qué valor tiene eso? ¿Qué valor es? Sí. Va variando, ahora estarían llegando unos 200 y pico, 300 mil pesos, más 300, o menos. Claro, claro. No. Igual te digo, la comida es mucho más cara, todo. No, claro, claro. Sí, esto del discurso es así, por eso nosotros le dijimos y se molestaron porque habíamos ido, porque tuvimos un acuerdo previo de alimentos que tienen que llegar ahora, en noviembre, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos, muchachos, 20 kilos de comida secos, digamos, alcanza para los compañeros. Tenemos que charlar un poquito más, por ahí no lo charlamos ahora, pero necesitamos un poco más de alimento para que, para sostener el hambre, porque, ¿sabes qué pasa? ¿Quién nos ganó con esto de sacarnos de la, de los alimentos y todo? Los narcos. Claro. Están en los barrios, pueblo de Jabón. Sí, están, sí, en los, sí, barrios, le llevan la guita, le dan comida, le llevan pollo, nos pasa eso, que se aparecen con cajones de pollo y le dicen a los compañeros, sí, nosotros dijimos, no, gracias, no, no queremos. Claro. Pero sí. Entonces, al querer liquidar Milei las organizaciones, lo único que le dio posibilidad de que jueguen todos estos sectores del narcotráfico, haciendo supuestamente, entre comillas, para ellos la bondad de sostener el hambre, digamos, ¿no? Claro. Y darle trabajo a nuestros pibes, y así terminar de corromper a las familias que están desesperadas por tener un mango. Claro. Es complicado, es muy complicado lo que se está viviendo. Sí. Sí, el, y ahora ustedes que, bueno, el, ahora ya hasta enero, digamos, este impas, si es que cumplen con lo que les prometieron, ¿no? Evidentemente, ellos vieron que hay elecciones y demás, y deben haber dicho mejor que los atendamos, ¿no? Porque venían sin atenderlos hacía un tiempo, ¿no? Mira, una cosa que yo me reí ayer cuando me dice, ¿por qué no le movilizás a Petovelo? Cosa que nosotros le hicimos un montón de movilizaciones, claro, a Petovelo. Eso te dijeron. Yo me dijeron, ¿por qué no me...? Entonces le dije, ¿sabés qué pasa? Nosotros somos lo que más le movilizamos al que define la política de Petovelo, que es Milei. Porque estamos en la calle por la emergencia pediátrica, hoy estuvimos con la discapacidad, estamos con los jubilados todos los miércoles, claro. O sea, somos los que más estamos en la calle peleando contra el responsable político y que nos está entregando al país al Fondo Monetario, que es Milei. Entonces, a nosotros no nos vengas a decir que no peleamos, porque para nosotros no hay 2027, porque no se aguanta más esto, en definitiva. Entonces, nada, le dije, así salió la reunión también, ¿no? Claro. ¿Por qué no le le movilizan? Claro, aparte ustedes han movilizado y durante mucho tiempo, yo los he visto a ustedes movilizados, inclusive se han movilizado con el gobierno anterior también y varias veces, ¿no? Porque tampoco a veces... Con todos los gobiernos. Claro, porque tampoco cumplían a veces, claro, claro. Porque peleábamos los salarios, porque peleábamos las obras, nosotros cabalitas... Hicimos un, apenas asumió, nos presentamos, cuando estábamos todavía en la unidad piquetera, le presentamos un proyecto de 1 millón de viviendas y de cómo podíamos hacerlo y cómo así podíamos generar trabajo. Porque el tema que nosotros discutimos con todos los gobiernos es que necesitamos trabajo. El trabajo mata plan, ¿me entendés? Claro. Si acá no hay trabajo y se genera industria, no se necesitan programas sociales, se necesita generar industria. Que la materia prima que tenemos en este país se haga el producto acá y que la podemos mandar y podamos trabajar y que nos paguen un salario acorde a la canasta familiar. Eso es lo que necesitamos. Pero ningún gobierno de los que pasó, ni este, y este menos, que odia a la gente, menos tiene la intención de generar industria. En este tiempo sabemos que está encerrado industrias o pymes, mucho más. Entonces, qué sé yo, todos nos dicen, y vos vas a pedir planes. Vos pedís comida primero, que es el primer elemento. Claro. Y el primer elemento es el trabajo. que es la obra pública, o lo que quieran darnos para insertarnos. Uh-huh. Y así se trataría en realidad el sector de desocupados, piqueteros, como nos llaman. Claro. A los gerentes de la pobreza. Si no dan trabajo, se termina. Uh-huh. Ninguno de ellos cumplió. El segundo elemento es la comida, que es transversal. No tengo trabajo, necesito que el Estado nos ayude en esta situación de los que nos metió comida. Uh-huh. Y si no nos da la comida que necesitamos, sea el Estado Nacional, Provincial y de todas las provincias, también necesitamos programas sociales. Y son minoritarios, son 75 mil pesos los de provincia, no que estamos hablando de muchos. ¿25 mil pesos? De 75 mil. ¿65 mil pesos? Nada. 75, nada. Nada. Claro. Como el potenciar, nada. ¿Eso es lo que están pagando hoy los planes, 65 mil pesos? 75 mil en provincia y 78 mil el volver al trabajo, que es el ex potenciar en Nación. En está congelado desde que sumió Milei. Uh-huh. Y no tendría que estar en casi 150 mil pesos con el aumento del salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Y encima de estas cifras, ¿han dado de baja muchos planes? Muchos, sí. Por ejemplo, los compañeros hacen changas. Claro. Viste que la changa te la depositan a través del Mercado Pago. Sí. Porque tienen caja de ahorro en bancos. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Te bajan la aguache si te pasas los 400 mil pesos, porque hay un acuerdo entre Mercado Pago y el gobierno nacional para que para bajártelo. Entonces te bajan el programa y te bajan la guache también, si te pasaste. Claro. Si vos de repente te fuiste a ver a tu mamá, que vive en Paraguay o que vive en Bolivia, porque está enferma, porque no la podés ver siempre, y cruzaste la frontera, te lo bajan, porque parecería que eso es un lujo que no te podés dar. Claro. Porque eso es para la gente que tiene plata, no para un pobre, que tiene su familia en otro país. Bueno, nos bajan así. Hubo muchas cosas. Bueno, realmente, quería charlar un poco contigo este tipo de temas porque, bueno, hoy ya no se habla. Claro, cada vez que me hablas de una cifra del plan, da escozor, ¿no? Que a alguna persona le den 65 mil pesos o que, por ejemplo, 20 kilos de comida para 2 meses... En la provincia de Buenos Aires, realmente es se ha devaluado todo de una forma terrible y parece que ya no, porque bueno, convengamos que lo de Milei es terrible porque aparte se parece que gozara haciéndole mal a la gente, eso digámoslo, pero después muchos que se llenan la boca de los pobres, qué sé yo, y deja mucho que desear, ¿no? Totalmente, y bueno, pero justamente la provincia, el gobernador, viene de una corriente que gobernó el país y que todos los errores que tuvieron trajo a este monstruo que tenemos gobernando, ¿no? Claro, y no se hacen cargo que lo trajeron ellos, claro. Claro, ¿no? Que le hicieron venir, pero la gente entró en esa cosa de claro. En la juventud creer que iba a ganar en dólares, claro. A darle los subsidios, aranceles para los colegios. Sí. Mirá que fue mucha asamblea con pibes, ¿eh? Claro. Y estaban reconocidos. Uh-huh. La gente se pudrió y votó esto. Claro. Ahora ya está otra experiencia igual. Ahora ya, claro, ya es como que 2 años es para darse cuenta de lo que pasó. Mónica, no sé si hay algo que no te pregunté que quisieras agregar. No, primero que nosotros vamos a tener una reunión la semana que viene de las organizaciones, de todas. Sí. Que mantenemos la unidad en la calle, porque tenemos diferencias, pero sostenemos la unidad en la calle para pelear por los derechos de los compañeros, que seguramente vamos a planificar alguna actividad más. El otro día se hizo una de visibilización en el obelisco, con Territorios en Lucha, donde somos parte. Y seguramente vamos a salir, así que si querés la semana que viene, fin de semana, o antes, el viernes ya seguramente alguna cosa tendremos resuelta la de acción para salir a golpear un poquito las puertas de Capital Humano. Bueno, lo vamos a estar difundiendo cuando nos avisen. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, no, Mónica. No, por favor, nosotros lo único que pedimos que... Nosotros estamos en la lucha de los jubilados, estamos en la lucha del Garrafan, estamos en las luchas por las discapacidades, porque todo eso nos afecta de alguna manera, sí, claro. Porque son nuestros pibes, y también pedimos a la sociedad que entienda cuando salimos a pedir por un plato de comida. Está muy claro. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo grande. Y un saludos abrazo, a tu mamá, que se festeje, que festeje muy bien el cumpleaños. Gracias, un abrazo, un gustazo. Gracias. Bueno, hablábamos con Mónica Zule. Claro, habíamos estado un tiempo sin hacer notas a organizaciones sociales y la verdad que es terrible lo que se está viviendo, sobre todo, bueno, porque lo dijo Mónica Zule, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 20 kilos de comida para 2 meses. Bueno, 65 mil pesos un plan de la provincia, 65 mil pesos. Bueno, esta canción es una de las más lindas canciones de protesta, porque uno podía protestar y bailar. Está hecha en contra de la guerra de Vietnam. Se llama Fortunate Song. Y es Creedence Clearwater Revival. Sí, créanme, protesta Creedence. Dale. ¿Qué es lo que querés? La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vas a votar diputadas y diputados. Para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices, elegí a quienes queremos ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos darle fuerza a este rumbo. Tenemos que hacer las reformas que faltan. Si lo hacemos, Argentina cambia para siempre. La libertad avanza o Argentina retrocede. Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503.

bueno, son casi 14 millones de personas que somos, ¿no? Entre el conurbano y la Cava, 3.121.000 en la Cava, 10.865.000 el conurbano, dejaron de circular más de 500 colectivos. Dejaron de circular. Inclusive algunas líneas no circulan. Sobre 17.700 colectivos. Y, por otro lado, el 3 de cada 10 tiene más de 10 años. Eso que ustedes ven, ve colectivo y dice, ¿cómo este colectivo funciona? En líneas hay cantidad de líneas, la 96, qué sé, líneas que los colectivos son todos viejísimos. Bueno, hay un problema muy serio. En la ciudad de Buenos Aires también existe este problema, porque aparte muchos la ciudad hay 130 y pico líneas, de las cuales 31, 32 nada más son de la ciudad, pero que también tienen sus problemas. También tienen sus problemas, más allá de que el boleto es más caro, un poquitito más caro, pero es más caro. El boleto de la provincia también es más caro que el nacional, un poquitito más caro, pero más caro. Pero bueno, es un problema que en algún momento va a estallar. Los empresarios ya tienen la excusa, dicen, bueno, a nosotros el boleto es muy barato, eso es lo que dicen, hoy ya el boleto no es barato. Dicen, no podemos renovar las unidades, no podemos amortizarlas, dicen eso. La ciudad de Buenos Aires, bueno, en este acuerdo con Gongcheng, con el chino que hizo Jorge Macri, parecería que, aparte de estos 12 colectivos eléctricos, van a ver si la mayoría de los colectivos pueden ser eléctricos o a gas, por lo menos las 31 líneas que la ciudad. Dicen eso, prometen eso, qué sé yo. Por ahí lo cumplen. En el 27 veremos si se cumple, o en el 28. Pero es un problema, y un problema que hace a lo que hablábamos el otro día con el psiquiatra, con Grande, ¿no? Con Alfredo Grande, el tema de estar todos enloquecidos. Y bueno, este tema ayuda, tener que esperar un colectivo, después que está el cuando subo, que a veces funciona, a veces no, a veces podés saber que viene, a veces no, a veces te dice que viene 20 minutos, vienen 5, a veces te dice que vienen 5, vienen 20, no funciona bien, ese GPS no funciona bien. Así que este es un tema para tener en cuenta y que creo que habría que resolverlo, porque aparte uno lo que está viendo es que colapsa las autopistas, todo colapsa, porque aquel que tiene un auto, el general viejo, hoy si bien la nafta es más cara, pero tiene dónde estacionar y se maneja con auto. Y lo que uno tiene que tener es buena movilidad para poder llegar a horario a donde tiene que ir, sobre todo a los trabajos. Hoy ir a un trabajo es un suplicio, porque no sabes si salir media hora antes, una hora antes, por ahí salís una hora antes y llegás tarde, salís media hora antes y llegás muy temprano. Es un problema eso. Así que bueno, quería decirlo porque es un tema que está dejado de lado y sacan colectivos, no renuevan unidades, estiran los plazos, tenían que ser nada más que de 10 años y el 3% ya tiene, de 3 de cada 10 ya tiene más, el 30% más de 10 años los colectivos, así que ahí tenemos un problema. Bueno, ayer hubo convocatoria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la mesa salarial de ADEMIS. Vamos a ver cómo le fue. Eugenio Ariza, secretario gremial de ADEMIS, dijo esto. El día de hoy el gobierno convocó a mesa salarial. Desde ADEMIS exigimos de mínima un aumento de emergencia del 50% para salvar la pérdida salarial o recuperar la pérdida salarial del 30% sobre el salario desde que asumió Javier Milei. El gobierno no escuchó nuestra propuesta y ofertó un 2,5% para el mes de octubre y un 2,5% para el mes de diciembre. 0% para noviembre, sí, una vergüenza. El aumento en total por cargo de castigo es de 19.200 pesos, sí, 19.200 pesos. No alcanza para viajar en colectivo, ni mucho menos para hacer viajes en subte. Hoy desde Ademis seguimos planteando la exigencia de un salario por cargo igual a la canasta familiar medida por los compañeros de Atindec en 2 millones de pesos. Es un robo al salario del docente. Es necesario una pelea por la recuperación del salario. Pelear por salario es pelear por la educación pública. Esto decían desde Ademis. Bueno, lo venimos diciendo, los salarios de los docentes son muy bajos. En la ciudad de Buenos Aires son muy bajos. Bueno, me van a decir, bueno, pero en la provincia son más bajos. Sí, pero en la ciudad de Buenos Aires son muy bajos. Después sabemos que en la provincia es como los planes sociales, 65.000 pesos. Esto es lo que hablábamos antes con Mónica Azul. La provincia es la provincia del verso, ¿no? Los trabajadores de la educación ganan menos que en la ciudad de Buenos Aires, pero una diferencia de 80, 90 mil pesos no incide, son bajísimos. 700 en la provincia, 780 y pico en la ciudad. Son salarios bajos. Ayer hubo paro en el hospital Garrahan. Recordemos que salió el decreto que se promulga la ley, pero no se le da fondos. Entonces no se puede aplicar la ley. Bueno, están hecho acciones judiciales los trabajadores del Garrahan. Y vamos a escuchar qué decía ayer Norma Lezama, de la Asociación del Personal Técnico y Profesional del Garrahan, sobre la promulgación de la ley, por qué el paro y qué están haciendo judicialmente. Hacer una denuncia penal a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y hoy mismo al mediodía vamos a hablar de eso y también vamos a impulsar un juicio político a Milei, Caputo y Lugones, porque lo que están haciendo no se puede naturalizar, porque es un golpe a un hospital que sigue dando respuesta a la salud más urgente de la población infantil. Entonces, por ese motivo, hoy convocamos 8:30, si nos aplaudiste pandemia, 8:30 hoy, cacerolazo nacional, porque esto no se puede dejar pasar, tiene que tener una censura social la decisión de hoy que salió en el boletín oficial, otra vez un gobierno que le da la espalda al hospital de pediatría, a las infancias, a todo el trabajo que hace el equipo de salud día a día en este hospital. Bueno, esto tiene que ver con la autocracia, ¿no? Una democracia que está dejando de lado a uno de los tres poderes, ¿eh? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, ahora tendrá que cumplir con el judicial, o la idea van a seguir gobernando así. Bueno, a mí me parece que esta es la diferencia con otras democracias. Esto es una autocracia. Y lo mismo han hecho con los discapacitados. Esto de Norma Lezama era de ayer, el cacerolazo fue ayer. Y ayer hubo una jornada de gente del Garrahan, de la Universidad de los Discapacitados, en Plaza de Mayo, para exigirle al gobierno que ponga los fondos y lleve adelanto las leyes que fueron vueltas a votar, ¿no? Lorena Aguirre es de la Asamblea de los Discapacitados, Discas en Lucha, y vamos a escuchar que ella cuenta como discapacitada qué estaban haciendo ayer. Desde que asumió este gobierno genocida, como nosotros lo venimos denominando, estamos en lucha permanente porque no solo se están cumpliendo los derechos de las personas con discapacidad, sino que se está retrocediendo, las políticas son absolutamente regresivas y hoy literalmente nuestros compañeros y compañeras con discapacidad a lo largo y a lo ancho de todo este maravilloso país se están muriendo porque no acceden a lo más básico, como sus medicamentos, como la comida, como la educación, como el trabajo, y realmente los coloca en una situación de indefensión absoluta. cuando hablamos desde la Asamblea Disca de que este gobierno está llevando a cabo un genocidio planificado y sistematizado dirigido hacia las personas con discapacidad, hacia los jubilados y jubiladas, hacia el sector del Hospital Garrahan, hacia las universidades, en específico hacia las personas con discapacidad, nos referimos a que actualmente una persona con discapacidad que generalmente no accede a lo básico cobra una pensión no contributiva menor a 300.000 pesos, con lo cual no se puede garantizar el acceso a la canasta básica. Sumado a esto, nuestras infancias con discapacidad actualmente no están pudiendo realizar las terapias que necesitan porque están cerrando los centros de atención dado que no se actualizó el nomenclador, con lo cual, por ejemplo, una fonoaudióloga cobra por una sesión 12.000 pesos. Sumado a esto, tenemos nuestros compañeros de los talleres protegidos que perciben una suma mensual de 25.000 pesos. Con esa suma nadie puede vivir. ¿Cuántas comidas haces con 25.000 pesos? Pensalo desde tu casa. ¿Vos cómo podés vivir con esto? Si ni siquiera podés comer, ¿cómo vas a aspirar a acceder a otros derechos? Si la base para poder estudiar, para poder trabajar, para poder desarrollarte, para poder como mejorar tus capacidades, es primero la alimentación. Alguien que no accede a la canasta básica no puede hacer nada. En general, en nuestro país, es importante que sepan que en uno de cada 4 hogares vive por lo menos una persona con discapacidad. Actualmente somos más de 6 millones y la mayoría de las personas con discapacidad está bajo los niveles de pobreza. No accede a esto que digo, a la educación. No van a las escuelas nuestros nenes, nuestras nenas, nuestras infancias, porque no se está garantizando el acompañante, porque un acompañante percibe 307 mil pesos, y eso en el mejor de los casos, porque si hay un centro intermediando, el dinero que le llega a esa trabajadora es mucho menor, es por lo menos del 50%, o sea, estamos hablando de 150 mil pesos. Siendo buena, pensando en positivo, porque tenemos las grandes cámaras empresariales también en discapacidad, que son estos centros enormes que lucran con la discapacidad y que si bien hoy parece que levantan nuestras banderas, en realidad están defendiendo sus intereses económicos. Esta ley de emergencia es solamente un punto mínimo de partida, porque todo esto que mencioné no está contemplado en la ley. En la ley solo se contempla el aumento del nomenclador, que por supuesto es necesario, porque hay muchos prestadores precarizados que trabajan con las personas con discapacidad y que cobran sueldos súper magros que no les alcanzan para vivir. También contempla esta ley algo que sí vemos como positivo, que una persona que tiene una pensión no contributiva puede tener un empleo en blanco y continuar con la pensión no contributiva. El resto de las cuestiones que estuve comentando no se mencionan en esta ley. Por eso esta ley de emergencia es un punto de partida y vamos por más, porque la situación en discapacidad es realmente crítica. Bueno, esto decía Lorena Aguirre del colectivo Disca. Ayer hubo movilización, hoy volvieron a movilizarse también aquellos que trabajan con los discapacitados nuevamente. Y el día viernes habían estado en el Andís para exigir también que se cumpla con la ley, pero bueno, ni siquiera les recibieron el petitorio. Hablo que estuvieron en la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Ahí en Belgrano. Bueno, y del otro tema, hablamos del Garrahan, los discapacitados, se promulgó la ley de financiamiento universitario y también sin respaldo económico. Diego Aguiar es el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, que explicó muy bien qué pasa con esta ley. Nosotros venimos con una historia ya de 2 años que ahora suma un nuevo capítulo. En estos 2 años se han organizado 3 marchas muy numerosas en todo el país, bueno, acá en Bariloche también. El año pasado presentamos un proyecto de ley similar al de este año, que bueno, fue vetado por el presidente. Este año se aprobó en la Cámara de Diputados, senadores, lo vetó el presidente, después se rechazaron los vetos por amplia mayoría en diputados y senadores, y finalmente, ahora hace poquitas horas, el Poder Ejecutivo promulgó la ley, pero sin financiamiento, ¿sí? Es decir, lo mismo que hicieron con la ley de emergencia en atención de salud para los niños, con el Garrahan, y para la ley de discapacidad, es que esta nueva modalidad que adoptó el gobierno donde, bueno, por un tecnicismo jurídico, lo que hace es dice, sí, respeto en parte lo que aprobó el Poder Legislativo en este caso, pero no le otorga financiamiento porque dicen que no se especificó de qué partida, lo cual eso siempre es una competencia del Poder Ejecutivo, es decir, el Poder Legislativo no puede decir de tal partida, fíjate, es decir, a ver, en estos dos años que no hubo presupuesto, ni para las universidades ni para nada, porque no se aprobó el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo estuvo reasignando todo el tiempo partidas, por ejemplo, cuando decidió aumentar exorbitantemente los fondos para el sector de inteligencia, sí, para la CIDE, bueno, ahí el Poder Ejecutivo milagrosamente encontró las partidas que necesitaba, pero para educación, para salud, para hospitales, se ve que no encuentra las partidas. Así que bueno, nosotros lo que hemos hecho, anticipando que esto iba a pasar, la semana pasada tuvimos una reunión de Consejo Superior, que es el máximo órgano democrático donde están representados todos los claustros de la universidad, y ahí le dimos un poder al rector de nuestra universidad para que en conjunto con el resto de los 60 rectores de las universidades nacionales puedan actuar jurídicamente en la justicia si este escenario se producía. Así que bueno, eso se hará una presentación. Muchas universidades tienen carreras de abogacía justamente, entonces asesorados por docentes, investigadores, que están viendo que el Poder Ejecutivo no está respetando lo que decidió otro poder del Estado, es así en la convivencia democrática y en una república, bueno, nosotros creemos que el Poder Ejecutivo está incumpliendo los deberes de funcionario público, es decir, los ministros que firmaron esto, la ministra Petovelo de Capital Humano, pues nosotros dependemos de Capital Humano, y el jefe de gabinete Franco, bueno, han firmado esto que para nosotros no corresponde y es ilegal lo que han hecho. Bueno, es ilegal, así que ahora vamos a ver cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? Y si cumplen las órdenes del Poder Judicial. Es raro estar hablando en un país de esto, no ocurrió nunca, ¿no? De que crean que es solo el Ejecutivo. Es inentendible. Bueno, hay una empresa, Ilva, que es del grupo Sanón, de cerámica, que hace más de un mes cerró. Y hubo 300 despidos. Escuchamos un poquito a un trabajador, a Marco Guevara, que decía el día de ayer sobre esta empresa. La realidad es que manifestaron una supuesta crisis, la empresa manifestó una supuesta crisis, a la cual mediante provincia y nación no reunieron los papeles necesarios para poder llevarlo adelante, lo cual tanto en provincia como nación se les tiró para atrás. Y a raíz de eso arrancó todo, ¿no? Hoy la realidad, la problemática la tenemos nosotros los trabajadores, que estamos en la calle, yo y bueno, mis 300 compañeros, no solamente nosotros, ¿no? Acá atrás de cada trabajador hay una familia. La verdad es que estamos en un problema grande. Ilva ahora está con la puerta cerrada, como hace hoy ya se cumplen 54 días, en el cual ellos, mediante un WhatsApp, nos echaron porque fue así. La empresa un viernes puso un candado y un lunes nos mandó un mensaje de WhatsApp, como yo le puedo mandar a cualquiera, diciendo que no, que dejábamos de formar parte de la compañía, y bueno, desde ese día empezó todo. Bueno, 54 días. Como esto hemos pasado varios casos y hay cantidad de casos que de vez en cuando los vamos refrescando, los vamos reflotando, ¿no? Bueno, la semana pasada, el miércoles, yo comenté, pero no nos dio tiempo para pasar el audio que habíamos hecho, estuvimos en la presentación de la acción declarativa de inconstitucionalidad del veto a la ley de jubilaciones, a la ley previsional. Escuchemos, esperemos que nos den bola en esta demanda. Se presentó en un tribunal de San Martín, pero escuchemos al doctor Gil Domínguez, que junto con el doctor Semino presentaron esta demanda, que decía el miércoles pasado. La demanda que interpusimos es una demanda parecida a la que interpusimos el año pasado, que como bien decía Eugenio, vamos a cumplirle el feliz cumpleaños, vamos a festejar en breve, ¿no? Un año, en donde el fuero de la seguridad social, creado específicamente para proteger de manera eficaz y célere los derechos de los jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas, y el fuero contencioso administrativo federal, que está pensado para controlar el poder, se vienen peleando, declarándose incompetentes para no querer tomar el caso. Un año desde que nosotros iniciamos la acción, entre la cual impugnamos el anterior evento. En este caso, lo que hicimos fue cambiar de estrategia e ir a un juzgado federal, que es el Juzgado Federal de San Martín, en donde los juzgados federales del interior del país son multimateria. Es decir, el mismo juzgado está la materia penal, la materia previsional, la materia civil y comercial, con lo cual no hay discusión sobre la competencia. Vamos a evitar tener este problema que estamos teniendo acá, que es vergonzoso. Es vergonzoso que la justicia de la ciudad, la justicia federal, esté discutiendo o no decida quién es competente. Ninguno son incompetentes. Quizás es una descripción de su propia funcionalidad, que son incompetentes. Entonces, en primer lugar, fuimos a un juzgado federal del interior, con lo cual la cuestión de que el juzgado va a entender la causa, ya dimos un gran paso. Y después, el otro elemento muy importante, lo decía recién Eugenio, es que contamos con el apoyo de un estudio que realizó la Universidad Nacional de La Pampa. Yo soy profesor titular de tres materias, yo soy pampeano, tengo muchos vínculos y lazos con La Pampa y con la Universidad Nacional de La Pampa, pero un estudio que hizo el Observatorio de Economía de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde demuestra de forma muy sencilla, precisa y concreta que el principal argumento sobre el cual se sostiene la razonabilidad del veto para impedir que esta ley entre en vigencia y favorezca un poquitito, tampoco digamos que, ¿no? Es una ley revolucionaria en cuanto a su protección, es una protección progresiva pequeña. El principal argumento del veto, del decreto por el cual se vetó, es irrazonable, desproporcionado, mentiroso, falaz, porque a través de ese estudio se demuestra que para que el Estado cumpla con la inversión pública que demanda la ley en procura de garantizar un poco los derechos de jubilados y jubiladas, no quiebra. El déficit fiscal no afecta, el superávit fiscal no implica emisión, y que tomando en cuenta las decisiones que ha tomado este gobierno en torno de favorecer impositivamente determinados sectores y dejar de recaudar lo que tendría que haber recaudado, alcance y sobra para que esta ley se pueda aplicar sin ningún tipo de inconvenientes. Con lo cual, la causa ya fue sorteada, la causa ya tiene número, ya tenemos el primer despacho, ya cumplimos con cuestiones formales en ese primer despacho que nos pide el juez, y ahora va a ir al fiscal, que va a decir que el fuero es competente, y ya se vamos a empezar a tramitarla con un traslado de la demanda al Estado Nacional. Y como bien decía Eugenio también, es notable, es lamentable, que una cuestión que tuvo tanto impacto, que el Congreso logró sancionar una ley de forma bastante célere, que escuchamos efusivos y encendidos discursos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, defendiendo la legitimidad política del reclamo de los jubilados y jubiladas y la factibilidad de esta ley, una vez que fue vetada, haya desaparecido de la agenda. Totalmente de la agenda. Como si esa problemática tan reivindicada, tan utilizada políticamente cuando las cámaras se enfocan en los debates, esa problemática que tiene el jubilado y la jubilada ahora ya, no sé, se solucionó, cuando en realidad empeoró. Bueno, esto decía Gil Domínguez, bueno, esperemos que esta vaya bien. La otra, la de hace un año atrás, la que está dando vueltas por ahí, era la que yo era el demandante.

Lo saludamos y le agradecemos que esté en la operación, técnica. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Aló, aló. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Se puede decir cuánto? Sí, por supuesto, 30 años. 30 pirulos, cumpliste. Sí, tercera década. Ayer, ¿no? 21. Ayer 21 de octubre. Fíjate, vos cumplís 30 años. Sí. Nosotros, ¿cuántos días falta? El primero de noviembre. Primero de noviembre, sí. Los Locos de Buenos Aires cumplimos 35 años. 10 días, sí, más o menos. Quiere decir que vos no estabas al comienzo. No estaba al comienzo de... Al comienzo de Los Locos no estaba. No. Vos sabés que me acuerdo de vos, me acuerdo de que teníamos una cortina. Sí. ¿Te acordás de la cortina? Mirá, la tengo en este... Que vos eras muy chiquito, memoria, tenía 5 años por ahí. ¿Te acordás que decía la cortina? Sí, por supuesto. Algo de vamos a tomar la leche y ver escuchar Los Locos de Buenos Aires, algo así. Claro. Y algo de chicos, no, chicos. Ahí está, chicos era. Sí. Claro. Me encantaría ahí desempolvar este ese material. Está, pero creo que está en cassette. En algún lado está. Hay que digitalizar. Mira, justo de eso hablamos antes con Eli. Sí. De digitalizar programas en cassette que están en buena calidad, aparte. Bueno, acabo de tirar unos 2.000 cassettes, pero quedan unos 500 para digitalizar. 500. No, está bien, por ahí menos, porque tiré, no, o más, 3.000. Vos sabés que el programa tuvo una característica, hoy es al pedo, es decir, se lo contábamos a la gente, pero es al pedo. Se grabaron todos los programas en los 35 años. Es decir, no hubo un solo programa que no haya tenido su grabación. Sí. Así que este programa fue grabado originalmente en cassette. Sí. Que algunos se borraron, ¿viste? Sí, sí, sí. Los primeros porque comprábamos unos cassettes muy berretas, que los hacía Musimundo. Salían un dólar salían. Un peso, un dólar, en los 90. Bueno, la dolarización que claro, en los que 90 planteaba, un peso, un dólar. Bueno, Miley, sí. Comprábamos, algunos se debe haber borrado, y tuvimos muchísimos años con cassette. Después pasamos al MP3. Sí, en CD. Sí. Que eso está todo, ¿eh? Sí, sí. Doy fe porque juego un poco con eso. En CD está todo. Sí. Inclusive... hay, bueno, lo que se te ocurra en CD. Y después pasamos a cómo se graba ahora. Bueno, ahora quedan todos registrados. Vos el programa lo podés escuchar después en YouTube. No, no hay ningún problema. Pero pasamos por todo eso. Lo de los cassettes, bueno, hubo que hacer una selección, ¿viste? Aparte fue un programa que fue mutando. Uh-huh. De acuerdo a la época, acá fue un programa que estuvo 10 años todos los días acá en la radio. 5 años de 8, de 4 a 5 de la tarde y 5 años de 8 a 9 de la mañana. Bueno, todo eso creo que en general está, porque eso es después del 2000, 2001, así que yo creo que está, que todo eso está. Pero bueno, y después, bueno, hay un libro que no... que hubo problemas con la edición, con los primeros 10 años de Los Locos. Sí. Hicimos una fiesta, era la época, viste que, no sé, que es esta pelotudez de que uno festeja más cuando se redondea. Es cierto. ¿Viste? Es cierto. Bueno, nosotros festejamos mucho a los 10 años. Hicimos, bueno, que me acuerdo que estaba enfermo, no pudo venir, pero Alejandro del Prado mandó un saludo, que Alejandro del Prado vino a un programa, no pudo venir en el festejo. En el festejo, sí. Vino a un programa y le encantó que la cortina fuera de él, ¿viste? Claro. Así que, y ahora lo vi, hace un año más o menos lo vi, estaba tocando ahí en algún boliche y charlamos y se acordaba, viste, así que bueno. Qué grande. Porque siempre estábamos pensando, che, y este, a ver si todavía no dice que saquemos el tema, viste, como la renga que quiere que saquen el león. Bueno, no es la mejor comparación, bueno, no es la comparación más alegre, qué sé yo, pero por ahí Alejandro dice, ya me pudrieron. ¿Viste? Es más, ya hay mucha gente que escucha más el tema en la cortina que lo ha escuchado alguna vez en el disco. Bueno, claro. Hay algo muy interesante que marcabas antes, que el avance que hubo este tecnológico y cómo Los Locos atravesó toda la etapa desde, bueno, desde el cassette, desde lo físico, hasta que después tuvimos, bueno, el CD, yo siempre lo pienso también desde el audiovisual mucho, que es mi rama, cómo pasó a través del CD, el DVD, en el caso del audiovisual, con el Blu-ray, cómo se iban acrecentando los las capacidades, digamos, de almacenamiento, en ese caso, y cómo llegamos a ver una etapa digital, a la digitalización absoluta, en el cual todo está en la nube. Claro. Porque nosotros, bueno, muchos de los oyentes que tenemos en este momento están escuchando el programa, en vez de hoy miércoles, están escuchando jueves o en cualquier otro momento, en YouTube, por ejemplo. Es una especie de nube, por decirlo de alguna manera. Entonces, está bien, abrió un montón de puertas, de alguna manera democratizó, como se suele decir, lo que es la comunicación y demás, con esto del streaming, todo se fue hibridando. Ahora hay radios que pasaron a ser medio televisión, o como que aspiran un poco a ser televisión, pero mantienen una estética radial hasta cierto punto. Bueno, los streaming directamente son un híbrido de las dos cosas, es extraño muchas veces calificarlas, como que todavía están encontrando su forma, como que es un medio una burbuja también que pareciera que en cualquier momento revienta, pero Los Locos atravesó todo eso y siempre siendo radio, inclusive a través de YouTube, que lo subimos y YouTube un poco lo promociona como si fuese un podcast. Claro. Tenemos una lista de reproducción que es Los Locos Buenos Aires Podcast en YouTube. Claro. Pero somos un programa radial en vivo que mantiene un formato ya de 2 horas desde hace cuánto, más de 10 años. Ahora es muy interesante analizar eso y ponerse a charlar de qué es radio, los distintos formatos y demás, es muy lindo. Nosotros cuando hacíamos el programa todos los días, entre conducción y producción éramos 5 personas. Sí. Y no dábamos abasto. Viste, consiguiendo notas, todo había que hacerlo a pulmón, era todo muy difícil. Mira, yo me acuerdo una, cuento esto y pasamos a lo nuestro, que un día decidimos hacerle un al año de que estábamos en la radio, recordemos que este programa empezó con Alicia Chagüe. Sí. Alicia Jerkovich, en realidad, ojalá que donde esté exista Dios, Carlos Rico y Mara Kuluchet. Y un día arreglamos con Copani, arreglan lo que hacían la producción, arreglan con Copani hacer una nota. Te hablamos de la época de Copani, cantaba. Hoy lo mataban a Copani, ¿viste? Hoy, si canta la canción de esa época, sí, cuánta sí. Mina que tengo, el lunes temprano preparo la gente. Bueno, canciones. Un día la vamos a poner, pero porque si alguien lo hizo, ¿qué vas a hacer? Le vas a cambiar la letra. Pero bueno, y fuimos a la casa, él vivía acá cerca, en la casa, no voy a decir la dirección, se la vendió acá. Sí. Acá en una fiesta. A Liberti. Sí. A García Liberti, el hombre del gobierno anterior y del Cristina, etcétera, etcétera. Y bueno, viví ahí, fuimos a la casa y nos fuimos con un grabador y parábamos. Sí. Y pasábamos la propaganda, ¿viste? Parábamos el cassette y pasábamos la propaganda que teníamos en esa época, que hacíamos, qué sé yo, había propaganda de algunas cosas. Bueno, y todo se hacía así, ¿viste? Había que poner el cassette y paraba para ir al corte y después arrancábamos de nuevo. Es decir, nada que ver con edición, nada, había que hacerlo todo en vivo. Y era hoy. Es imposible, digamos. Hoy es que todo, bueno, vos sabés bien cómo se dice. Sí, no, por eso, bueno. Todo lo que estás contando es una parte que yo por completo desconozco. Claro. Lo único que conozco es el resultado final, que es el cassette. Había una cosa muy linda que quiero y ojalá que volviera, porque creo que eso no está afuera. Nosotros teníamos En una época yo fui el movilero y después hubo, en el año 95, yo fui, se consiguió una camioneta, que hoy existe, la segunda existe porque se cambió, que me acuerdo que había venido de la Diputación de... la última creo que vino de la Diputación de Málaga, la anterior creo que vino de Granada, de la Diputación de Granada. O no me acuerdo, bueno, o la sí. CAF, la Confederación, bueno. Y hacíamos móviles en la calle, pero organizábamos también, habíamos hecho, hacer programas a la mañana desde sí. lugares donde pasaban cosas. Entonces yo me acuerdo conduciendo un programa en el Hospital Posadas. Íbamos, instalábamos un equipo y transmitíamos por teléfono, ¿no? Desde el Hospital Posadas. Uh-huh. Después otro, acá había una un grupo de vecinos que íbamos y hacíamos el programa ahí. Bueno, eso se podría volver a hacer, qué sé yo. Ya no nosotros. Tiro la idea, a ver si alguien quiere hacer en la tribu, ir a los lugares donde están los hechos y hacer los programas ahí, lo puede hacer. Creo que no está fuera de onda, pero lo hicimos durante varios años. Bueno, un poquito el fulbito. ¿Un poquito? ¿De qué fulbito? El femenino. El femenino, sí. Mejor no hablar del masculino, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Oye, mira, la última noticia que tenemos de Boca. ¿Renunció Riquelme? No, no. ¿Cómo va a renunciar Riquelme? Se fue. Tiene siete vidas, Riquelme. Dejó de chorear. Bueno. No, primero ya están especulando con un DT. Ya empezaron a salir noticias. Parece que de la dirigencia de Boca llamaron al DT de Peñarol, Aguirre. Lo confirmó el propio presidente de Peñarol. Nada, ya empezó el quilombo. 4 partidos antes de que termine el torneo. No estamos clasificando la Copa Libertadores, nada, que era el gran objetivo. Estamos fuera de los 8. Todo se acomodaría si le ganamos a Barraca, pero qué sé yo. Aparte, ojo, con Barraca es el equipo. Barraca de un lunes a las 4 de la tarde. Nos pueden hacer cualquier cosa. E igual, no, por más que Barraca nos robe. Barraca le es roba Boca. Todo el mundo. ¿Por somos qué no Boca? Va a robar a Boca. No, eso por supuesto. De robarle, yo... y aparte de Boca es un desastre. No, es Boca que no le puede ganar a nadie. A eso voy. Primero, empecemos por casa. Empecemos haciendo un mea culpa, siendo autocrítico. Miguelo, lo primero que hizo, una de las primeras, de las pocas cosas que hizo en este último tiempo, fue pedirle disculpa al hincha de Boca después de perder con Huracán. Porque veníamos en esa racha de 8 partidos seguidos. No, llegamos más, como 11 partidos seguidos sin ganar. Una locura absoluta. Y Miguelo le pidió perdón. Y hay otros que no piden disculpa hace años. Y es posible que pasemos el tercer año seguido sin jugar Copa, cuando la clasificación en su momento era más complicada y Boca entraba siempre. Pero bueno. Nada, dejando de lado eso, vamos con las chicas. Otra noticia que hay, sí. bastante triste, podríamos decir, que se desgarró Bataglia. Ah, confirmaron, confirmaron. ¿Vos decís que juega delgadito? ¿Para vos no entra Ander Herrera? No me... ¿Para vos no entra el Totito, bueno, Belmonte? Riquelme, por favor, ponelo al pibe, poné a los que juegan al fútbol, no a los que te hicieron ganar, que les hicieron ganar mucha guita, no sé qué, me explico, y chorearon. Lo lógico eso, después de lo que fue Delgadito en el Mundial Sub-20, es que juegue Delgadito. Para mí viene segundo. Para mí Ander Herrera lo tienen como Cavani, como un tipo que si está bien juega. Ahora Ander Herrera no se metía porque una de las pocas cosas que funciona en Boca es el doble 5. Pero pueden jugar los dos, Delgado, Ander Herrera y Paredes. Sí. 3-5. Es una locura, lo pones más adelante y lo vas a correr a Delgadito, lo que más, lo que más o menos. No, puede ser, es mucho. Jugar con 3 números 5 y con 2 números 9 es un montón. Por favor, ese chico y el 4, Gorosito. Sí, tiene mucho criterio. Bueno, los ahora dos tienen mucho criterio. Que Advíncula se dedica a que va a chocar hit coches, and run, sí. ¿Qué? Podrían sacarlo y poner a Gorosito en el banco, ¿no? Gorosito va a seguir con reserva, arrancaría el año que viene a entrenar con la primera. Bueno, acordate que a Riquelme lo salvaron los pibes y los maltrató a todos. Porque echó a todos los pibes. Totalmente, 100%. Puso a los jugadores viejos y arruinados. Ese es el problema. Creo que es una política del club. Porque si algo que fue pasando a lo largo de los distintos cuerpos técnicos que tuvo Boca es que se armó inclusive con jugadores que trajeron a precios exorbitantes cuando por ahí no lo valían, terminaron ocupando un banco de suplentes justamente estos tipos sin tener minutos en cancha después, en vez de poner justamente pibes que son pibes grandes para lo que es el fútbol, por ejemplo Valentino Simoni, el 9 que se la pasa haciendo goles en la reserva, hoy creo que hizo un par, que estaba jugando la reserva de Boca contra Colón, tiene 21 o 22 años. Son chicos que tienen ya edad para debutar en primera. No los ponen. Es preferible guardarle lugar a Cavani, que está lesionado, y que el único delantero recambio sea Hanson, que jugó 15 minutos en todo el año, más o menos. Es una locura. Es no querer ganar, de hecho. Totalmente. Pero vamos bueno, con las chicas. Vamos con las chicas, sí. Está por arrancar la Liga de Naciones Femenina, que sirve de clasificación al Mundial que se va a jugar en el año 2027. Las chicas juegan este viernes a las 8 de la noche contra Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors. Dentro de las convocadas hay 3 jugadoras de Boca. Una, Eliana Estabile, que ya hace mucho tiempo es convocada. Tuve un par de mundiales encima, la zurda lateral izquierda de Boca. Ya la conocemos muy bien los hinchas de Boca la conocemos muy bien. Kishi Núñez, también, no solo proyecto de Boca, sino también presente, posiblemente la jugadora más desequilibrante, más determinante que tiene Boca. Y la tercera convocada es la arquera suplente, Priscila Sieben, categoría 2007, que me parece que es una proyección más a futuro. La arquera titular en Boca es Laurina Oliveros. Que creo que dobla en edad tendrá unos 32, 33 años, y Priscila, bueno, acá lo ven, tiene 18 años, proyecto más a futuro para resguardar el arco de Boca, y es convocada para jugar estos partidos muy importantes en esta fecha que tiene el fútbol argentino, perdón, el fútbol sudamericano, para clasificar al próximo Mundial. El otro partido que se va a jugar es el 28 de octubre, que es el martes de la semana que viene, contra la selección uruguaya en Uruguay. Son 9 los equipos que juegan, los 2 primeros van a clasificar directo al Mundial, así que partidos muy importantes que tienen las jugadoras argentinas en estos próximos días. Lo que implica la segunda rueda del torneo local se va a estar reanudando recién después de esta fecha FIFA, no en esta semana que viene, en la otra seguramente. Bueno, ¿tenemos o dejamos para la semana que viene? No tenemos un estreno, sí recordarle a los oyentes y que visiten nuestro canal de YouTube, que hay todos los estrenos que vamos hablando semana a semana, los pueden encontrar ahí, por ejemplo, Locamente, la película dirigida por Pablo Genovese, de la cual hablamos la semana pasada. Está todavía en cartelera, tiene un montón de salas, tuvo una muy buena convocatoria en esta primera semana, así que pueden seguir viéndola en las distintas salas de la ciudad y del país. Así que si quieren escuchar la columna completa sobre esta película, vayan a nuestro canal de YouTube, escuchen nuestro programa pasado y ahí van a encontrar no solamente esta recomendación, sino también muchas otras películas que pasaron por esta columna. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Vota bien? ¿Qué quiere decir vota bien? Significa nada. O no voté, no sé, hacer lo que quiera. nos despedimos hasta la semana que viene. Le agradecemos a Juan, a Camilo. Espero que les haya servido de algo este programa. Por lo menos saben que hay varias listas para poder votar. Y nos vamos escuchando a Ulises Butrón, hijo, el hijo del que hizo la banda de música de la película de Tanguito, con la foto. Chau, hasta la semana que viene, y quédese que viene algo con R.